Canchunchú Florido, todo un clásico del cancionero oriental, interpretado por su autor, el recordado maestro y muy queridísimo Luis Mariano Rivera, oriundo del estado Sucre, ícono patrimonial de toda Venezuela. Este tema fue solicitado a través de un mensaje de texto la semana pasada. Están en sintonía de nuestro programa, El Oriente Venezolano y su Cultura, a través de Alba Ciudad 96.3 FM, emitiendo su señal desde Caracas. Se une también la emisora hermana YVKE Mundial Margarita 92.9 FM en el estado Nueva Esparta. Comentarios y sugerencias pueden hacerlo a través de las redes sociales en Facebook. Está la página del Oriente Venezolano y su Cultura, con información actualizada de agendas, eventos, efemérides y el archivo de nuestros programas grabados. En la página del Oriente Venezolano y su Cultura pueden descargar el variado catálogo musical de nuestra región oriental. Todos los temas que suenan en este espacio los puedes descargar de manera gratuita en la página del Oriente Venezolano y su Cultura. Muy fácil, encontrarás el link que te llevará a la plataforma de descarga que nos facilita Alba Ciudad 96.3 FM, la radio del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Para la mensajería de texto tenemos el 0414-262-6722. Saludamos a nuestros amigos, compañeras y compañeros de trabajo de todos los gabinetes del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. De igual manera, al personal del Instituto de Cultura del Estado Anzoátegui y CANS, todos bajo la dirección del licenciado Jesús Fermín, Autoridad Única de Cultura. Muchas gracias por acompañarnos a esta hora. ¡Avanzamos! Almanaque Cultural. El 19 de abril de 1862, según datos aportados por el libro La verdadera historia de Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, de Wenceslao Villarroel, menciona que ese 19 de abril, varias personas oriundas de la isla de Margarita trazaron las dos primeras calles de Puerto La Cruz. Ellas fueron la calle Flores y la calle Margarita, que en la actualidad se conoce como calle Ricaute y calle Simón Rodríguez. En otra fecha del almanaque tenemos que un 22 de abril de 1993, en Caracas, fallece el margariteño Luis Beltrán Prieto Figueroa, quien es considerado como uno de los más notables educadores y dirigentes políticos de la historia contemporánea venezolana del siglo XX. Continuamos con música. Están en sintonía de nuestro programa, El Oriente Venezolano y su Cultura. into QE. Están en sintonía de nuestro programa, El Oriente Venezolano y su Cultura, a través de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, emitiendo su señal desde Caracas. Se une también YVKE Mundial Margarita 92.9 FM. En la emisión pasada dejaron varios mensajes de textos. Este dice lo siguiente: estamos en sintonía desde San Félix, sector Ciudad Bendita, Parroquia Yocoima. El mensaje lo envía el señor José Urrieta. Tenemos otro mensaje. Saludos, felicitaciones, buenísimo el programa desde Valencia Central, Tacarigua, Estado Carabobo. Es Simón Martínez, cultor de Venezuela. ¡Avanzamos! Hablando ligero. Hoy tenemos unos mensajes especiales para los ejecutantes, estudiosos y defensores del cuatro, nuestro instrumento patrimonial. Están en sintonía de El Oriente Venezolano y su Cultura. Saludos, aquí está Marcelo Corsetti, un placer saludarlo. Represento a la siembra del cuatro. Espero que todos pongamos nuestro granito de arena para exaltar nuestro bello instrumento que es nuestro cuatro venezolano y todos los que puedan aprender. Bueno, yo soy de aquí, de Oriente, de Anzoátegui. Aquí me pueden contactar por Instagram como Marcelo Piso Corsetti. Saludos. Bueno, un grato saludo. Por aquí Joás Llanos, JL Musicoterapia, Barcelona, Estado Anzoátegui, para Venezuela y atravesando las fronteras. Desde Barcelona saludamos al Oriente Venezolano y su Cultura. Queremos incentivar, aprender no solamente la ejecución del cuatro, sino todas las variantes que tenemos con nuestro instrumento venezolano. Queremos seguir invitando a nuestros niños y niñas, y no solamente los que son niños, sino los que no son tan niños, a que sigamos manifestando nuestras culturas, nuestras tradiciones. Tenemos muchísimo que recorrer, tenemos muchísimo que aprender, y de verdad que el cuatro es el mejor iniciador de nuestra música en Venezuela. Un cordial saludo para todos, y pueden ubicarnos por JL Musicoterapia en nuestra cuenta en Instagram. Cordial saludo y gracias por la invitación. Excelentes estos mensajes aportados por los jóvenes maestros ejecutantes del cuatro, como Marcelo Concerti y Joás Llanos. Están en sintonía de El Oriente Venezolano y su Cultura. Vamos a música para darle color y sabor a este día. Disfrutaremos de un calixo titulado Madame Loda, interpreta Che Hurtado y sus amigos. Este tema es el ganador del Festival de la Canción Latinoamericana de California 2023, en su edición número 45. De nuevo agradecemos al maestro Che Hurtado y a la maestra Ludovina Medrano por contactarnos directamente, aportando este hermoso material musical. ¡Disfrútenlo! Es el Oriente Venezolano y su Cultura. Oh,

con flores de Cundiamón. Al tiempo se fue secando por el fuego destructor y llorando entre las piedras un día desapareció. Solo queda el cauce seco, sin colores ni canción. El mar se quedó en espera de su hermano soñador. Y yo me siento muy triste, añorando aquel verdor, cuando en mi pueblo había un río con aromas y rumor, con pececitos y ranas, con flores de Cundiamón. Una producción de la Escuela Bolivariana María Dolores de Araujo, del municipio San Rafael de Carvajal, Estado Trujillo, y Radio Talento, tu voz escolar. ¿Sabías que Venezuela se encuentra en el libro de récords Guinness por la mayor cantidad de especies endémicas de los Andes tropicales, junto a Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia? Hasta ahora, científicos han identificado 20.000 plantas vasculares, 667 aves, 68 mamíferos, 218 reptiles y 604 anfibios, los cuales son endémicos en el área, cubriendo 1.258.000 kilómetros cuadrados. Continuamos disfrutando de El Oriente Venezolano y su cultura con Lisder Ramos. Soy oriental, de la tierra más caliente, del fresco olor a pescado, del calor a pura gente. De Francia vengo, señores, soy cazador afamado. De Francia vengo, señores, soy cazador afamado. En busca del guarandor que tiene el pueblo alarmado. En busca del guarandor que tiene el pueblo alarmado. No me lo maten, no, señor cazador. No me lo maten, no, señor cazador. Porque mi guarandor no pico la flor. Porque mi guarandor no pico la flor. De otras tierras he venido navegando en un tablón. De otras tierras he venido navegando en un tablón. A ver si puedo matar al pájaro guarandón. A ver si puedo matar al pájaro guarandón. No me lo mates no, señor cazador. No me lo mates no, señor cazador. Porque mi guarandón no pico la flor. Porque mi guarandón no pico la flor. Ten cuidado, pajarito de extranjero cazador. Ten cuidado, pajarito de extranjero cazador. Porque si te pego un tiro, yo me muero de dolor. Porque si te pego un tiro, yo me muero de dolor. Si se lo mato, sí, con mucho dolor. Si se lo mato, sí, con mucho dolor. Porque fue a la planta y en mi corazón. Ya se acabó mi alegría, se murió mi guarandón. Ya se acabó mi alegría, se murió mi guarandón. O me lo cambian por otro o me muero de dolor. O me lo cambian por otro o me muero de dolor. Si se lo mato, sí, con mucho dolor. Si se lo mato, sí, con mucho dolor. Porque fue a la planta y me picó la flor. Porque fue a la planta y me picó la flor. Ya se murió ña Juliana, ya se murió el guarandol. Ya se murió ña Juliana, ya se murió el guarandol. Mi guarandol me lo pagan o me muero de dolor. Mi guarandol me lo pagan o me muero de dolor. Si se lo mato, sí, con mucho dolor. Si se lo mato, sí, con mucho dolor. Porque fue a la planta y me picó la flor. Porque fue a la planta y me picó la flor. Lloré el perro por el hueso con lágrimas de dolor. Lloré el perro por el hueso con lágrimas de dolor. Así lloraban los indios al pájaro guarandón. Así lloraban los indios al pájaro guarandón. Yo curé ese pájaro, señor cazador, con aceite y coco y un palo de ron, con aceite y coco y un palo de ron, con aceite y coco y un palo de ron. El pájaro guarandol, diversión oriental que ha recorrido toda Venezuela, es un tema referencial en las actividades culturales, en las escuelas, liceos y universidades. Esta bonita versión del pájaro guarandol es interpretada por el recordado maestro Francisco Mata, el eterno cantor de Margarita. Están en sintonía de El Oriente Venezolano y su Cultura, en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Se une también a retransmitir en el estado Nueva Esparta, YVKE Mundial Margarita, 92.9 FM. Ya estamos en la segunda parte de nuestro programa. Les saluda su amiga Liste Ramos. 0414-262-6722 para la mensajería de texto, nombre, apellido y lugar de ubicación. Por aquí tenemos un mensaje que nos llegó en la emisión pasada. Dice lo siguiente: felicitaciones, excelente programa, es Freddy Medori desde Ciudad Bolívar. También el señor Carlos Patete envía un saludo especial a su esposa, que es doctora pediatra en San Félix, Estado Bolívar, y nos comenta que sus suegros son de Barcelona, Estado Anzoátegui. ¡Avanzamos! Agenda cultural. Queridos amigos, ustedes también pueden participar en nuestra agenda cultural enviando las invitaciones de eventos, talleres, conversatorios, entre otras actividades que se realizan en las comunidades y fundaciones. Tome nota de nuestro correo electrónico elorientevenezolano@gmail.com. Vamos a música. Están en sintonía de nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura. Esta noche es noche, noche de alegría, noche en que parió la Virgen María. Virgen María. La Virgen María. Esta noche es noche, noche de alegría, noche en que parió la Virgen María. Virgen María. Cantemos, cantemos, cantemos, son de pleno. Estos aguinaldos son margariteños. Cantemos, cantemos, cantemos, cantemos, cantemos, cantemos, cantemos, cantemos, cantemos, son margariteños. Dicen que en Juan Griego nació el niño Dios y que en la ensenada María lo bañó. María lo bañó. María lo bañó. Dicen que en Juan Griego nació el niño Dios y que en la ensenada María lo bañó. María lo bañó. Cantemos, cantemos, cantemos, con cantemos, cantemos, son margariteños. Cantemos, cantemos, cantemos, cantemos, con cantemos, cantemos, cantemos, cantemos, son margariteños. San José y la Virgen van para el poblado a comer carite y canta con guisao. Canta con guisao. Canta con guisao. San José y la Virgen van para el poblado a comer carite y canta con guisao. Cantemos, cantemos, cantemos, con empeño. Los aguinaldos son margariteños. Cantemos, cantemos, cantemos, con empeño. Los aguinaldos son margariteños. Van los pescadores en adoración a cantarle al niño Polo y Galerón. Polo y Galerón. Polo y Galerón. Van los pescadores en su adoración a cantarle al niño Polo y Galerón. Polo y Galerón. Polo y Galerón. Cantemos, cantemos, cantemos, con empeño. Los aguinaldos son margariteños. Cantemos, cantemos, cantemos, cantemos, cantemos, con empeño. Son margariteños. están en sintonía de nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura a través de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, emitiendo su señal desde Caracas. Se une también a retransmitir en el estado Nueva Esparta YVKE Mundial Margarita 92.9 FM. El 0414-262-6722 para la mensajería de texto. El señor Oscar Guerrero López, el bariniteño, dejó su mensaje reportando sintonía. Tenemos el mensaje del señor Moisés Pagola. Dice que es de Temblador, estado Monagas, pero se encuentra en Guayana, estado Bolívar. Saludamos también a nuestros queridos cultores y cultoras de toda Venezuela y para los que están conectados vía online fuera del país. Seguimos con esta sección. Gastronomía oriental. Hoy tenemos una deliciosa receta emblemática de Río Caribe, estado Sucre. Es el oriente venezolano y su cultura. El río caribero ha utilizado mucho las cosas que tienen a la mano, por lo menos un plato que era de gente pobre, gente humilde, era el chipichipi. Iban a la playa, sacaban el chipichipi, utilizaban el caldo y luego lo guisaban con arroz. Y hacían un pelado de chipichipi con arroz. Y vamos a preparar un arroz con chipichipi. Como se hacía en la era de las abuelas. Normalmente cuando estás recién, que tú lo compras directo en la playa, tú lo pones crudo en un colador, en un envase con bastante agua, comienzas a estregar, a menearlo, para que él, como todavía está vivo, él comienza a abrir y a botar toda la arena que él mantiene en la concha. Como el chipichipi ya está sancochado, se sofríen los aliños, con el chipichipi, se le echa ají, cebolla, pimentón y tomate. Se corta pequeño. Voy a guisar los chipichipi. Le vamos a echar un poquito de achote o noto, como lo conocen en la ciudad, porque este es lo que le da el amarillo al arroz. Y un poquito de aceite. Esto se deja por un espacio de 10 a 15 minutos, se tapa, para que le dé más sazón. Se le coloca alcaparra. Eso es, si no es fresco el chipichipi, pero si el chipichipi está fresco, se deja natural. Le vamos a echar 3 tazas de agua y un poquito más para que ensuavice el guiso. Y se acompaña con casabe. Es muy rico esto. Vamos a echarle la sal hasta que el arroz seque. Como un asopado también queda chévere. Aquí estamos haciendo un cardo con chipichipi crudo. Se le coloca una taza de agua, una cebolla en 4, ajo, y los ají se aprietan y se le sacan la concha. Se pone a la candela y se tapa. Eso es lo que le va a dar el toque. Bueno, y aquí tenemos listo el arroz con chipichipi río caribero. Lo pueden acompañar con pan, con casabe y un limoncito, el que quiere. Tradiciones populares. Eso es el oriente venezolano y su cultura. Patrona de Cumaná, venimos con gran placer la culebra a bailar. Ese maldito animal a mi niñito picó, y si no me lo cura usted, conmigo lo curo yo. Si me pica a mí ese animal y no viene a tiempo el doctor, señores dueños de casa, me dan pa' echarme un palo de ron. Si me pica a mí ese animal y no viene a tiempo el doctor, señores dueños de casa, me dan pa' echarme un palo de ron. Santa Inés, patrona de Cumaná, venimos con gran placer la culebra a bailar. Ese maldito animal a mi niñito picó, y si no me lo cura usted, con limón lo curo yo. Si me pica a mí ese animal y no viene a tiempo el doctor, señores dueños de casa, me dan pa' echarme un palo de ron. Si me pica a mí ese animal y no viene a tiempo,